Nación y economista Claudio Lozano. Claudio Pablo te saluda de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Sí, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Claudio, te pido una opinión de lo que ha sido el aporte extraordinario de las grandes fortunas. La gran mayoría de la gente, cerca de 10.000, que los incluyó este aporte extraordinario por única vez, lo ha aportado un grupo que se ha negado a pagarlo y lo ha judicializado. ¿Qué visión tenés de este impuesto por única vez? Bueno, mi visión es que, digamos, primero me parece que ha sido todo un éxito en materia de recaudación. Claramente se ha demostrado que la capacidad contributiva que estos sectores tienen es realmente muy significativa, ya prácticamente el 80% de lo que se esperaba recaudar ya está ingresando. Estamos hablando de prácticamente 220 mil millones de pesos que ya están en el marco de las 5 cuotas establecidas como perspectiva de ingresos para la recaudación de la AFIP. Como vos bien decís, solamente hay un puñado reducido de personajes que han judicializado esto sin ninguna justificación. Argentina es un país cuya principal debilidad en materia fiscal consiste casualmente en que los multimillonarios, los ricos, prácticamente no aportan. Si uno toma en cuenta toda la recaudación en concepto de patrimonios, de impuestos a los patrimonios, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, representan apenas el 4% del total de la recaudación de nuestro país, que es una medida, un porcentaje muy, muy, muy distante de lo que pasa en los países más desarrollados, en donde el aporte tanto en materia de patrimonio como de las principales rentas es un aporte que representa prácticamente el 60% de la recaudación. Y los impuestos al consumo, que son los que priman en el caso argentino y que acá representan junto con los impuestos al trabajo cerca del 70% de la recaudación, en los países desarrollados representan apenas el 30%. O sea que nosotros tenemos un sistema impositivo fuertemente regresivo que merece una transformación importante, que esa transformación sigue pendiente. Necesitamos una reforma mucho más integral, pero bueno, en línea con esa dirección en términos de política tributaria, me parece que el aporte a las grandes fortunas era absolutamente imprescindible en un contexto aparte como el que supone la pandemia. Es más, mi impresión es que, habida cuenta de que el momento que atravesamos, la virulencia de esta segunda ola, ha modificado drásticamente el escenario que el gobierno nacional tenía en materia presupuestaria. Todo el presupuesto 2021 se estableció sobre la base de eliminar todo lo que era la ayuda social planteada por el Estado, porque se daba por sentado que la pandemia iba a estar controlada. Esto no ha ocurrido, la necesidad de fondos sigue siendo importante. Es más, yo creo que hay una imprescindible necesidad de poner en marcha una cruzada contra la pobreza en la Argentina, dada la situación vigente, y en ese sentido creo que este aporte debería mantenerse durante el curso de este año también, ¿no? Decís vos, este aporte extraordinario que quede por un año más también. Que el aporte debería mantenerse hasta que se discute, por lo menos hasta que se termine este tema de la pandemia, seguro, pero además hasta que se empalme con una reforma integral en materia impositiva, porque vuelvo a decir, más allá de, la verdad que el comportamiento que han tenido quienes lo han judicializado es francamente lamentable. O sea, hay los multimillonarios del mundo, en muchos países del planeta, han hecho solicitadas pidiendo que los estados les cobren más para aportar en la situación en la que estaban, que estos sectores que han hecho que ciertamente en la Argentina no aportan nada, se hayan negado o se nieguen, o hayan hecho campaña cuestionando el aporte, es francamente lamentable, es un acto de baja solidaridad, de escaso vínculo con la necesidad de cohesión social y de integración que cualquier comunidad necesita, ¿no? Y a la par vos venís planteando que se necesita lo que fue el IFE, o en realidad proponés un ingreso básico universal, que sea equivalente. Nosotros creemos que es imprescindible, digamos, hay que decir con toda claridad. Una de las cosas que está ocurriendo es que la recuperación de la actividad económica que se produjo desde mayo del año pasado, a medida que se iban de alguna manera relajando las restricciones sanitarias, hizo que la actividad económica volviera paulatinamente hasta a los niveles prepandemia. Sin embargo, a pesar de esto, y sobre todo por el comportamiento de los precios, los niveles de pobreza prácticamente se mantienen en los mismos niveles que estaban cuando la cuarentena era más estricta y cuando la actividad económica estaba prácticamente paralizada. En el segundo trimestre del 2020 la pobreza ascendió a 47% de la población, y en diciembre del 2020 ya se sigue ubicando en el 45,4%, es decir, prácticamente en los mismos niveles a pesar de que la actividad económica se recuperó. Uh-huh. Esto es lo que indica que hay que, es urgente, yo diría, retomar el camino que en su momento planteó el IFE. Nosotros creemos que esto hay que mejorarlo, y por eso creemos que además, como lo que además está ocurriendo, no es solo que hay un crecimiento de la pobreza, sino que hay un crecimiento aún mayor de la indigencia, es decir, del hambre, o sea, uh-huh, se intensifica el cuadro de pobreza. Nosotros creemos que es imprescindible garantizar un piso alimentario, y esto implicaría garantizar una transferencia equivalente a lo que es la línea de la canasta básica alimentaria para un adulto que calcula el INDEC para toda la población entre 18 y 65 años que está en situación de informalidad o de desempleo. Estos sectores necesitan tener un piso de ingresos que aleje a la Argentina del fantasma del hambre, que lamentablemente es una realidad objetiva que todos los días está creciendo. Claro. Claudio, hablabas de inflación y bueno, de cómo impactan la pobreza y de la economía. ¿Qué opinión tenés de la medida del cierre de las exportaciones para que baje el precio de la carne? Mirá, la verdad es que el gobierno, se ha cansado de repetir a los distintos actores que forman parte de la cadena de producción del sector de la carne, sobre la necesidad de frenar la evolución disparatada que han tenido los precios al interior del mercado interno de la Argentina. Uh-huh. Ninguna de las advertencias, ninguno de los acuerdos funcionó. Y en ese marco, en un marco donde, pareciera no entenderse que el precio interno no puede acompañar la evolución del precio internacional, que está obviamente traccionado por la particularidad de la demanda china, que por otro lado además es una demanda sobre los cortes más populares, a diferencia de otras veces en donde la demanda internacional presionaba sobre todo sobre los cortes premium, por decirlo de alguna manera. La demanda china en realidad va sobre los cortes populares, lo cual produjo una situación de fuerte desabastecimiento del mercado interno. Y a eso hay que agregarle además que también hay una suba importante de los costos de producción sobre la base del costo del maíz, que es un costo importante para el engorde del ganado. Y ciertamente también ese costo del maíz, fruto de su crecimiento en términos internacionales, tampoco se ha desacoplado de la evolución en el mercado interno. A eso hay que agregar que el mercado es un mercado que habiendo sido desregulado durante buena parte del periodo anterior de la gestión macrista, ha dado lugar a la aparición de múltiples sociedades, muchas de ellas que sirven para subfacturar exportaciones, que en todo caso tienen vínculo directo con el contrabando y demás, y que hacen que incluso a pesar de que el precio internacional de la carne ha mejorado y demás, no estemos recaudando todo lo que deberíamos recaudar. O sea que el mercado requiere de una reorganización muy clara que permita desacoplar el precio interno del precio internacional y que permita aparte regularizar la situación de múltiples sociedades que en realidad vienen escondiendo buena parte de la producción, ya sea vía contrabando o vía subfacturación. Todo esto hay que ordenarlo y me parece que en ese sentido y con ese objetivo se tomó esta medida que, en mi opinión, debería haberse tomado mucho antes. Se esperó mucho tiempo, se dejó que suba demasiado el precio de la carne cuando la decisión debería haber sido mucho antes. Sí, se habla de que aumentó un 70% y bueno, cuando la inflación fue del 40 y pico. Hay un tema central acá. Digamos, de las tres cuestiones que uno podría enunciar como problemas principales de la cuestión inflacionaria, la primera es claramente la evolución de los precios internacionales de buena parte de los productos que inciden tanto sobre la mesa de los argentinos como sobre los principales insumos de las cadenas de producción. Acá hay una suba muy significativa del trigo, del maíz, de la soja y de la carne. Todo esto impacta además como costo, digamos, en la evolución de los precios internos y en este sentido se implica suba en el ganado, en la leche, en el cerdo, en el pollo y demás. Hay una suba muy significativa del acero también a nivel internacional y esto también impacta sobre electrodomésticos, construcción, etcétera, etcétera. Y en realidad lo que ha faltado es una política firme que desacople la evolución de los precios internacionales de los precios internos. Eso es imprescindible, tiene que haber regulación pública en este sentido que garantice el abastecimiento a precios razonables con independencia de la evolución del precio internacional, que es algo que, digamos, acá la relación de los precios tiene que ver con la estructura de costos de producción local y no tiene que moverse en relación al mercado internacional. Eso es, en todo caso, perder de vista lo que en general tienen y toman cualquier país en función de su desarrollo, aquellas ventajas de las que dispone, porque produce algo que tiene un valor relativamente importante en el mundo, no le traslada ese valor a su propia comunidad. Lo aprovecha respecto a lo que le brinda el mercado internacional para financiar el desarrollo de otro tipo de actividades que pueda necesitar. Nosotros así estamos obligando a que los argentinos consuman a valores similares a los que consumen aquellos que no tienen el producto que nosotros generamos, y no tiene ninguna relación con los costos y lo único que garantiza son rentas extraordinarias para un puñado reducido de empresarios a contramano de las necesidades que la sociedad tiene, ¿no? Sí, y encima esos empresarios muchas veces, y como quedó demostrado con la intervención ahí de los frigoríficos, evaden los impuestos que tienen que pagar. Evaden impuestos, subfacturan, contrabando, digamos. Tenemos todo un conjunto de elementos que justifican la decisión tomada para reorganizar el mercado como corresponde. Bien. Claudio, la última que te hago y te aprovecho para consultarte, ¿cómo está el tema de Vicentín? Que el año pasado, bueno, ocupó mucho espacio en los medios y ahora parece que está invisibilizado. En su momento, digamos, nosotros advertimos que acá había un proceso de vaciamiento de ese grupo empresario, un proceso deliberado de vaciamiento que comenzó allá por el 2012-2013. Ese proceso implicó que Vicentín cambió lo que de alguna manera uno puede decir la cabeza del grupo empresario. Esa cabeza estaba en la Argentina, y ahora la cabeza está en Uruguay y buena parte de la estructura patrimonial del grupo depende de esa cabeza en Uruguay, con lo cual en la Argentina han dejado las deudas, el patrimonio está sostenido afuera. Ellos llevaron adelante un proceso de derivación de recursos por fuera de las actividades que desarrollaban, violentando incluso la información a sus propios acreedores. Han dejado un tendal de productores, de bancos y de cooperativas complicadas, y la verdad que esto requería y requiere de una intervención por parte del Estado para que el proceso no termine consumando un fraude completo hacia el conjunto de la sociedad. Un fraude que implica, por un lado, que Vicentín pueda de alguna manera, asociado con otras firmas, consumar un proceso de mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos, quedando buena parte de esa estructura asociada a otras empresas que se operan en el sector. En segundo lugar, produciendo sobre la base de esta asociación algún tipo de desguace en alguna de sus empresas, con lo cual va a tener impactos laborales negativos, y al mismo tiempo imponiéndole a los acreedores quitas o plazos que poco tienen que ver con la recuperación del dinero prestado. Para evitar todo esto era necesario una intervención del Estado que permitiera demostrar que el grupo empresario Vicentín en la Argentina es el mismo que el de Uruguay, porque sus accionistas son los mismos, y hay que conducir esto. Bueno, esto no pasó. Esto quedó en el marco de un concurso absolutamente amañado, conducido por un juez absolutamente afín a los intereses de la empresa, y lo cierto es que estamos a las puertas de que ese fraude se consume si no hay una intervención que vuelva a tomar cartas en el asunto, tanto desde el punto de vista del Estado Nacional como el provincial. Probablemente la decisión de expropiación se tomó sin un conjunto de recaudos ni de difusión adecuada, pero lo cierto es que hoy, tanto en Rosario como en Reconquista, como en la provincia, como ya te diría, a nivel de las diferentes causas que en el plano nacional, provincial e internacional existen sobre este fraude, hay elementos suficientes como para avanzar sin tener temor a ninguna reacción. O sea, todos los que de alguna manera levantaron la consigna de todos somos Vicentín, enarbolando un conjunto de falacias brutales respecto a algo que era un fraude completo, hoy no tienen prácticamente nada que decir. De hecho, la propia Bolsa de Rosario y los productores de Rosario han pedido que el Estado Nacional y Provincial vuelva a intervenir para poder ordenar esta situación. De lo contrario, lo que va a terminar pasando, y de hecho ya hay señales en este sentido, es que, por ejemplo, el grupo Pérez Compán, a través de Molinos Agro, o el grupo Glencore, asociados ambos dos, avancen quedándose con el control del grupo. Glencore, aparte, es un socio histórico de Vicentín, por lo cual queda claro que Vicentín va a estar incorporado en la maniobra, con lo cual vamos a mayor concentración y extranjerización del sector del comercio de granos, perdiendo una oportunidad muy importante, que era que el Estado tuviera un papel, una empresa testigo dentro del comercio, cosa que necesitamos, porque en el sector del comercio de granos también el tema de la opacidad, la oscuridad de las maniobras de las cerealeras es una cuestión que está a la orden del día, y el tema de la subfacturación de exportaciones y el contrabando también, así que me parece que en ese sentido se está perdiendo una oportunidad realmente muy importante de hacer las cosas como corresponden, tanto en un estricto sentido de justicia por lo que ocurrió, sino también en el sentido de los intereses que necesitamos defender, digamos, como sociedad, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde la importancia del control sobre aquello que produce dólares es tan imprescindible para poder gobernar la perspectiva de la economía argentina. Claudio, no sé si quedó algo, ha sido muy claro. Si no, te agradecemos estos minutos, como siempre, con Radio Kermés. No, al contrario, el agradecido soy yo porque me han convocado. Bueno, que tengas buen día. Igualmente, hasta siempre. Bien, Claudio Lozano.